noche. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Hoy les voy a contar cada cosa que tengo en las pelotas, pero muchas, muchas, muchas. Nada, después hablamos, después. En el control está Sergio, el Checho Jofre. Acá haciendo como que conduzco esto, estoy yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Ahí, para los que miran. ¿Alguien puede mirar esto? No, no se puede, pero bueno, saludo. Bien. Nos podés escuchar 91.5 www.antena1sj.com.ar. Podés llamarnos, sí, al 420-4656. Buzón de voz 421-7292. WhatsApp 264-4427-536. Si querés pedir un tema, lo pedís. No sé si lo vamos a poner, pero vos pedilo. Ahora vamos a ver dónde nos podés escuchar. Dijimos que en la 98.9 en Corrientes, Espectro FM. Después también nos podés escuchar, cuando vos quieras, en Latidos del Metal, que es una página donde hay muchos programas. Por San Juan estamos nosotros. No porque seamos los mejores, sino porque somos los únicos. No hay... Bien. De ahí pasamos a el día viernes a las 20 horas. Estamos en Ginebras Radio, ginebrasradio.radio. 1, 2, 3, 4, 5. Se frenó la máquina, ¿no? Bien. Patela. Así que estamos a las 20. A las 21 estamos en... ¿A dónde estamos? Mendoza estamos. En Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.live. Vamos a el día sábado, 19 horas, Metal Argentum, 19 horas, pero a las 0 de España, estamos en Asalto Mata Radio Rock, 0 horas, de 0 a 2. ¿Y sabe qué? Hay tipos que a esa hora se dedican a escuchar la radio un sábado a las 12 de la noche, es el domingo a las 0 horas. Hay en España gente que escucha este programa. Hay que tener perversión para hacer eso. Pero bueno, ya vamos a poner lo de hoy, de España. Pues nos mandan mensajes, nos dicen, nos presentan banda, tampoco nos putean, porque no sabe. Cuando sepan, ni le cuento. Y de ahí nos vamos a Metal Corrosivo, que es a las 19 horas de México. 21 horas de acá. Usted sabe, a las 19 horas estamos en cadena. Estamos acá, estamos en España, estamos a las 19 en México. Que es la 21, pero siempre a las 19. Usted, cuando no sepa qué hacer los sábados a las 19, esté en el lugar del mundo que esté, ponga en algún lado que aparecemos. Bien. ¿Ya está todo? ¿Todo? No me falta nadie. Bueno, Metal Corrosivo, Radio. Bueno, ahí también nos escuchan. Acá nos están llamando, a ver qué dicen. Ah, bien. Mi hermano que se llevó la llave del portón. Así que mañana salgo volando. Pero bueno, no importa. Tengo otra. No, no, del donde saco la camioneta. Con otra llave. Con otra. No hay otra. Bien, señores, estamos contando cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, vamos con España. A ver qué nos trae Santi ahora. Vamos. Aupa, aupa, Guille. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Memorias del Rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Futuro, estás escuchando a los Doble Esfera. Futuro sobrenatural, la dimensión virtual. Esto fue el primer single del cuarto disco de Los Murcianos, que se publicó el 4 de febrero del pasado 2020. Un auténtico discazo en el que los de Murcia han, creo, a mi entender, han alcanzado una estabilidad como formación y una escota de calidad que les va a poner, se ponen a sí mismos el listón muy alto para posteriores trabajos, ¿eh? En cuanto a calidad se refiere. Pero seguro, seguro que siguen publicando y nos dan satisfacciones como esta. Ahí está, otra de las grandes bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Vamos a un tema, algo de Motorhead, y después Chechín, vamos a la primera nota. Dale, empezá a llamar como loco. It hurts. Estoy haciendo señas como el Penado 14 para los que nos están viendo en la página, en el Facebook. Estaba la seña porque sí, porque no nos podíamos comunicar. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, che. ¿Cómo andás? Todo en orden. Vine corriendo, pero no llegué a atender y, bueno, te pido disculpas. No hay problema. Estamos extrañamente en horario, pero, bueno, a veces nos equivocamos, ¿viste? Y hacemos las cosas como decimos. Qué bien. A veces. Qué bien. No nos equivocamos tan seguido. Por lo general hacemos todo mal. A todos nos pasa igual, así que no te preocupes. Y, bueno, empecemos por la consabida que es vida. Empezá a hablar, tenemos como para 25 minutos, dale. Bueno, les cuento ahí a todos los oyentes. Mi nombre es Jorge, soy bajista y cantante de vida. Y bueno, les cuento que somos un trío de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y empezó el proyecto en el año 2002. Así que, bueno, empezamos como buscando nuestra identidad. Y bueno, venía de una época muy castigada por la crisis del 2001. Un poco tiene que ver con eso el nombre, Víctimas Inocentes de Argentina. Así que, bueno, los primeros años para buscar la identidad y a finales del 2004 ya nos conformamos como un trío y desde ahí hasta la fecha seguimos en la batalla del metal. Bien. No precisamente de Zárate, pero el mejor relator de rugby de acá, de San Juan, es de Campana. Así que ustedes péguenle. Ahora, en este momento estoy en Campana yo. Ah, ¿viste? Así que se acortan las distancias. Sí. Es un amigo. No está acá en esta casa, está en otra, pero no importa. Es un amigo lo mismo. Bien. Vamos a empezar a hablar cosas serias, graves para mí. ¿Por qué usaron memoria para hacer la presentación si nosotros somos memoria? Y bueno, capaz que tiene la misma esencia. Ah, bueno. Memoria es el nuevo disco, hace referencia al tiempo que estuvimos pasando, lo difícil que fue, supongo, para todos. Y bueno, como los discos son el reflejo de la etapa donde son compuestas las canciones y tratan de reflejar lo que uno vive en ese momento, decidimos que el mejor nombre, que lo que más lo graficaba era eso, justamente porque es un periodo que creo que no nos vamos a olvidar. Y bueno, hacemos referencia a nuestras notas mentales, que bueno, la idea es que cada vez que lo escuchemos nos lleve a lo que vivíamos en ese momento. Sí, igual te cuento que yo he tenido el bicho, he estado internado y todo. Y si hay algo que me dejó mal, es la memoria, el desgraciado. Hijo de mí. Sí, sabés que creo que varios hemos tenido en mayor o menor medida. En mi caso, yo una vez tuve fiebre un día, no me pasó absolutamente nada, pero sí he tenido de primera mano conocidos que la pasaron muy mal, así que bueno, nada, el respeto por eso y bueno. Será, ojalá que en algún momento sea parte de nuestra historia nomás y que no siga, no se quede. Sí, acá amigos del programa lamentablemente partieron, así que, y bueno, yo llegué a internado nada más, pero sí amigos del programa que nos dejaron por el maldito bicho. Sí, qué lástima, sí. Qué lástima, la verdad que sí, muchos les pasó o lo... De alguna manera lo subestimaron y bueno, y han quedado en el camino. Y bueno, hay de todo, ¿viste? Bueno, Memoria se llama el disco, el trabajo nuevo. ¿Lo van a presentar dónde? Mirá, el primer show, digamos, el show lanzamiento del disco va a ser el sábado 6 de noviembre. Eso va a ser la presentación y el inicio de la gira de lo que va a ser el Memorias Tour. Y bueno, eso va a ser en nuestra ciudad como punto de partida. Igualmente, antes tenemos un show en Capital, en Buenos Aires, Palermo, que vamos a tocar con los amigos de Coral, que presentan su disco Cambié para Mal. Así que la próxima es esa, es el 16 de octubre. Bien, uno de los detallitos que faltó y yo no repregunté porque estoy durmiendo. Decime el nombre de los tres. Ah, bueno, como les había dicho, mi nombre es Jorge, el burro por delante, pero bueno, toco con mi hermano Javier Cibula en guitarra y Javier Cuello en batería. O sea, dos del mismo apellido, dos del mismo nombre. Claro, sí, de verdad. Las mismas iniciales, todo. Pero sí, mi hermano Pula, desde el inicio que empezamos el proyecto con él, y bueno, en el 2015 más o menos se unió Javi al proyecto, así que seguimos firmes. Bien. Háblanos un poco de estilo, dónde se siente más cómodo decir que están, y bueno, y por otro lado, después vamos a hablar un poco de la lírica. Ya me dijiste este disco un poco qué es, pero bueno, ¿hacia dónde tienden? ¿Hacia lo social? ¿Hacia qué? Bueno, mirá, en principio te cuento que el estilo de la banda tiene que ver con nuestras influencias. Somos un trío que cada uno escucha lo que le gusta y hacemos lo que nos sale, digamos. Pero el estilo va entre... es metal pesado, metal extremo, y va entre ritmos trayeros, un poco de death metal y también un groove, un sonido actual. Y con respecto a la lírica, digamos, hablamos de lo que nos va surgiendo, ¿viste? Somos una banda muy muy introspectiva y vamos por ese lado. Bien, a ver, nosotros tenemos algunas preguntas profundas que tienen que ver con, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? ¿Qué toman cuando van a hacer los conciertos? Mirá, la verdad que en un principio éramos como un poco más desastritos, pero con el tiempo tratamos de al momento del show estar lo mejor posible y después lo que pinte. Bien. Vos sabés que siempre digo que uno de los problemas, ahora hay que hacer lo que se dice y hay que cumplir, pero, a ver, el pico o el vaso, todo eso que tenía mucho que ver con la amistad, con compartir, era una de las cosas más importantes del toque, ¿no? Compartir la cerveza. Totalmente. Con el vaso grande. Ahora, como que pierde la gracia compartir el fernet, compartir el vino. Mirá, yo creo que lo que decís vos es fundamental, ¿sabes? Porque nosotros en toda la fecha que hicimos, creo que no me acuerdo ninguna de lo que tocábamos. O sea, lo que se vive en la fecha es eso, lo que vos hablás, de compartir, del momento, de conocer gente nueva. La verdad que eso es lo más lindo que deja el metal. Y todo eso supongo que tiene que ver con algo que es universal, que es la hermandad metalera, donde uno, como decís, comparte una birra, comparte un fernet. Ahora es medio raro, viste, que para convidarte tiene que venir con el vasito, pero espero que de a poco eso se vaya licuando de vuelta y volvamos todos como era antes, que es como realmente uno lo disfruta. Claro, porque es todo un... A ver, esto era un rito, como el rito del mate, como el rito de compartir una cerveza, y aparte, no es que no se tomaban, si eran cinco amigos, no es que no se tomaban las cinco cervezas, pero vos agarrabas una, la tomabas fresca, porque entre los cinco se la tomaba, claro, después otra. Claro, ahora son cinco porrones que tenés que comprar y tomarlo con el vaso chiquito, más aburrido, pero bueno, no importa. Por ahora hay que hacerlo. Y sí. Es muy loco porque llega un momento que uno tiene que agradecer que es lo que hay. Por ejemplo, nosotros durante todo este periodo, por ejemplo, en algún momento nos tocó hacer shows y de repente era todo tipo cumpleaños, ¿viste? Entonces estábamos tocando en un lugar, un escenario que era hermoso, pero la gente estaba como si fuese que está esperando la comida, ¿viste? Claro. Y eso son todas cosas que uno se adapta, pero bueno, con tanto tiempo que hizo, que nos hizo falta la música, de repente se vuelve algo tan fundamental que uno lo disfruta de una manera pero increíble. Claro, en el caso mío yo ya estoy viejo, como muchos, estoy viejo, y ya no entro al pogo, pero para los pibes también todo eso, el contacto ese físico, también era parte de este ritual. Y hoy tampoco lo podés hacer, ¿no? Tenés que estar sentadito mirando la película del cine. Claro, claro. Bueno, eso llevó a que las bandas también lo tengamos en cuenta a eso, ¿viste? Por ejemplo, nosotros ahora en nuestra ciudad las condiciones siguen siendo similares. Al margen de que había algunos bares acá que tuvieron que cerrar, que no pudieron aguantar, cualquier toque que se pueda hacer o cualquier recital es en ese formato, con la gente sentada, con mesas. Así que el show presentación lo vamos a hacer en un teatro con la gente cómoda, y bueno, y eso nos obliga a pensar un show para que la gente que va a ver el recital tenga algo más visual también, aparte de lo que tocamos, ¿viste? Entonces te obliga como banda también a prestar atención a otros aspectos. Claro, y por ejemplo pueden tocar chacarera para que nadie se mueva. Claro. No, en realidad espero que tenga cinturón de seguridad el teatro, porque pretendemos hacer un show que lo haga mover un poco, pero bueno, apuntamos a eso, ¿viste? Nosotros apuntamos alto, después vemos qué pasa. Bueno, decinos acá, porque estamos en San Juan, no entendemos un carajo, ¿en qué teatro? Bueno, el teatro se llama Teatro Coliseo, en la ciudad de Zárate. Es la sala más importante de la ciudad. Así que bueno, nosotros haber llegado ahí como banda es un sueño que teníamos de chiquitos. Pero bueno, es un teatro con el formato tradicional. O sea, butacas, de palcos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es una apuesta grande, pero es un desafío lindo también. Bueno, por si hay alguno escuchando por allá, ¿cuánto es la entrada y dónde se consiguen? Mira, las entradas van a salir de 800 pesos y se consiguen por Platea 1 Tickets. Es una tiquetera. Y bueno, en el teatro también. Bien. ¿Algo más que nos quieras agregar? Sí, tenés que agregar. ¿Cómo entramos en las redes sociales para escuchar el material de ustedes? Bueno, también les cuento que bueno, la fecha del show lanzamiento, digamos, que es en nuestra ciudad, es lo que le va a dar como el punto de partida. Plantamos el banderín antes de salir a la ruta de vuelta. Y bueno, vamos a estar por las provincias, vamos a estar por Córdoba, vamos a ir a Mendoza, queremos hacer San Luis también, vamos a estar por el sur por primera vez, después nos vamos a Chaco, Corrientes, vamos a estar en distintas provincias, y bueno, ojalá que en esta gira podamos ir a San Juan también. ¿Quién te dice? Habrá que ver, hablar con los muchachos, a ver quién está dispuesto, pero bueno, está bueno porque alguno que nos escuche acá, igual acá no nos escucha nadie, no te preocupes, pero bueno. No pasa nada. Es que siempre, cada persona que hace radio, que aporta, que le pone toda la pasión, tiene un grupo de gente que los banca, así que no te creo ni un poco. Pero a la gente que está ahí del otro lado escuchando, agradecerle por toda la buena onda. Viste que toda excepción, o sea, toda regla tiene su excepción. Somos nosotros. Sí. Nosotros también, bueno. Somos nosotros. Guille, en serio, la verdad que te agradezco por la buena onda, por la predisposición y bueno, por tenerme en cuenta de tan lejos. Gracias a Paola también, que nos da una mano. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos, hace ya años, que tenemos el mote de ser, o sea, viste que todos son algo, el mejor esto. Bueno, nosotros somos el peor programa de la Argentina. Y no hay nadie que nos quite el mote ese. Todos son los mejores, bueno, ¿viste? Son buenos. Pero eso te lleva a esforzarte para mantener ese galardón. ¡Claro! ¡Claro! Hay que ser peor cada día. Claro. Es como la antiayuda de la radio. Claro, claro, nosotros somos algo así como los peores del grado. Viste que en todo, todos los programas, o muchos programas de metal, hablan de las bandas, dan los datos de la banda. Bueno, nosotros no tenemos ni idea ni siquiera de cuáles son los temas que van. Porque yo lo escribo, lo dejo ahí y después me olvido. Claro, bueno, a nosotros nos pasa igual y es peor, porque a veces me preguntan no sé, ¿cómo hicimos para componer tal tema? Y ni me acuerdo. Claro. Eso es peor. Sí, no, yo no me acuerdo, hago el listado de los temas y ni me acuerdo, o sea, se lo dejo anotado al operador. Bueno, ahí, dice que estamos ahí lejos. Sergio te hace la segunda y claro, busca solucionarte la vida. Sí, el tema es que estamos, viste, con el, estamos lejos, o sea, hay un par de metros largos, estamos en otra habitación y bueno, claro. Eso hace que bueno, el contacto. Él me dice, pero yo no escucho de acá porque yo me saco los auriculares. Hacemos mérito para ser el peor y hemos ganado todo un prestigio siendo malos. Bueno, es todo un logro también. Sí, bueno. ¿Algo? Las redes. Sí, las redes. Bueno, Víctimas Inocentes de Argentina en Facebook, Instagram, YouTube y bueno, todas las plataformas. Así que por ahí nos buscan, se enteran las novedades. Y bueno, queda agradecerte a vos, Guille, ahí al equipo de Memorias, por esta nota y por el tiempo. Mirá, si seremos malos, hablando de Instagram, que nos hackearon, no pudimos entrar más en la otra cuenta, e hicimos una nueva y nos equivocamos, en vez de 91.5 pusimos 98.5. No servimos ni para hacer una página de Instagram. O sea, somos inútiles. La puta madre. Ahora me fijo y digo, pero qué pelotudo. Bueno, apuntá a que lo estén mirando y que reconozcan ahí el logo. Sí, no, igual, sí, pero está mal. Vamos a ver si mañana me pongo a ver si puedo arreglar. Es el 98.5, hace 22 años que estábamos en esa... Ahora estamos en la... Bueno. Sí. Eso quiere decir que hace muchos años llevan el ¿cómo es? El emblema del peor. No, sí, seguimos todos los días seguimos haciendo mérito. Ahí se va a enojar Pato porque va a decir, ya me va a mandar mensaje diciendo, deja de hablar, de arruinarle la nota a los muchachos. No pasa nada. Se agradece el tiempo y se agradece la difusión también. Así que bueno, después te arreglás ahí con Pau. Bueno, ahora nos vamos con un tema. Dale. ¿Te va? Pero, por supuesto. ¿Algo más que quieras agregar? Que yo no me acuerde qué preguntarte, porque soy bastante burro. No, nada que agregar. Gracias por el tiempo. A los oyentes, gracias por estar ahí del otro lado apoyando a la movida. Y espero que en algún momento podamos visitar San Juan. Si venís... Acá vamos a tomar unos vinos y después... Sí. Voy ahí al piso y los conozco. Sí. Mira. Sí. ¿Vas a venir? ¿Vos sos bueno cantando? ¿Tenés buen...? Yeah. No, pero también. Buena capacidad pulmonar. Porque sí, son... Más o menos. Son tres pisos de escalera. Estamos donde... Ah, bueno, ahí. Estamos tengo donde... buena capacidad pulmonar, pero mi rodilla me tiene mal. Estamos donde era antiguamente la sala de proyección de un viejo cine. O sea, nosotros estamos... No. Sí, estamos con los fantasmas del cine y con los pericotes del cine también. Están todos acá. Buenísimo. Yo acá tenía... habíamos tocado en un lugar que se llamaba Cinema. Era una sala de concierto, pero era un antiguo cine también. Y sí, sé perfectamente lo que me decís porque los controles ahí arriba estaban llenos de palomas, quilombo y todo. Sí, no, acá todavía están las butacas. Y están, están los fantasmas, todo. Ah, bueno. Sí. Hay que hacer videos, sacar fotos ahí, entonces. Sí, el fantasma lo tenemos ahí. Viene, está un rato acá con nosotros y después se va. Pero que ni... A ver, desde que está la cámara ni viene el fantasma, porque... Claro, no, porque no son boludos. Claro, no son fantasmas, no boludos. Claro. Bueno, ¿eh? Guille, muchas gracias por el tiempo. Listo, Jorge. Nos estamos viendo. Dale, saludos. Chao. We'll be right back. Hombre le pidió el divorcio a su mujer porque ella no se bañaba todos los días. Es más, ni siquiera no todos los días, sino casi nunca. El insólito hecho tuvo lugar en la ciudad india de Aligarh, donde el denunciante se cansó de la situación que vivía en su hogar y decidió utilizar el talak, una antigua práctica musulmana para separar las aguas. La particular situación se vivió en la ciudad india de Aligarh, donde el hombre, cansado de la falta de aseo personal de su pareja, solicitó a la justicia de aquel país el divorcio debido a que la mujer no se bañaba con frecuencia. Hay una realidad concreta, y es que el divorcio es más común de lo que se cree en nuestra sociedad. Algunos lo solicitan por cuestiones amorosas, otras por una realidad económica y otros por una cuestión de desgaste natural, pero rara vez por situaciones como la que se vivió en aquella nación asiática. Bien, lo cierto es que este sujeto le pidió el divorcio a su esposa porque no se baña todos los días, pero no quedó ahí, ya que la denunciada redobló la apuesta y lo denunció ante el Organismo de Protección de la Mujer, por lo que este manotazo de ahogado sería un último intento para salvar su matrimonio. ¡No, te tenés que bañar! Con eso vas a salvar el matrimonio, no denunciando a nadie. La mujer, que nació en la aldea de Kuarsi, se casó con el hombre que era de la aldea de Chandaus hace unos 2 años. Tiene un hijo de 1 año, pero ahora su esposo decidió utilizar el talak para separarse de ella debido a su mala higiene. Después le explico lo que es el talak. Vamos ahora con la segunda nota. Estamos con el amigo Emiliano. Hola, Emi, ¿cómo te va? Hola, Guille, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¿Cómo andás, che? Bueno, un gusto enorme. Saludos para todos los metaleros y metaleras de San Juan. Y un saludo enorme para vos. Siempre un gusto gigantesco charlar contigo, hermano. Bueno, ¿y qué están presentando? Están muy activos últimamente. Los veo siempre en las redes presentando cosas. ¿Qué están presentando ahora? Bueno, antes que nada, decirnos qué es el GIMA, ya lo sabemos, pero bueno, hay que volverlo a decir. Está muy bien. Bueno, el Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre Heavy Metal Argentino, que ya hace 9 años que viene trabajando en escritura, en docencia, en intervención. Sí, estamos siempre muy activos haciendo muchísimas cosas. Acabamos de publicar, de hecho, un libro hace unos meses, que es, en realidad las ponencias de las jornadas que hicimos el año pasado, las jornadas latinoamericanas por una nueva cultura pesada, en la cual participaste en una de sus mesas, y acaba de salir nuestro tercer libro, en realidad, por la editorial La Parte Maldita, que se llama Impenitentes por nuevas orientaciones en el metal argentino. Y se presenta ahora en la Feria del Libro Heavy, el 16 de octubre, y el 22 de octubre lo presentamos oficialmente, presencial y también vía streaming, vía YouTube, para los compañeros y compañeras de todas partes del país y de Latinoamérica que siempre nos siguen y nos tiran buena onda, buen aguante. Sí, sí, por supuesto. Y un poco, hacenos referencia de qué se trata, cuál es la temática o cuál es el eje temático, porque sé que son varios autores y es como una compilación, ¿no? Sí, siempre trabajamos generalmente con un eje que tiene que ver con la escritura ensayística, siempre vamos por ahí, es decir, no hacemos ni historiografía ni biografismo, nosotros escribimos, intervenimos desde ese lugar heavy metal. En este caso, Impenitentes es de alguna manera una continuación de Parricidas, que es el segundo libro de Gima, pensando en la nueva escena contemporánea, pensando cómo se configura el mapa del metal argentino más allá del metal nacional, que es lo que venimos haciendo hace varios años. Y ahí aparece el groove, aparece el greencore, aparece el doom, aparecen manifestaciones que tienen que ver con la mujer y con la diversidad dentro de nuestro movimiento, tiene que ver también con pensar ciertos sonidos, como fue el stoner en Parricidas, un poco más abierto al speed metal, como en el caso de Bandera de Niebla, o en el caso de Ambassador, digamos, bandas que son más liminares, viste, que no las podés encasillar dentro del metal precisamente, pero bueno, nosotros creemos que hay un mapa interesantísimo para poder mostrar, por supuesto que no es acabado, sino que es una manera de pensar la escena, al menos en la ciudad y en el conurbano bonaerense, y a partir de ahí lanzarnos a pensarlo en el interior del país, que fue un poco lo que hicimos, y en Latinoamérica, que fue lo que hicimos el año pasado en las jornadas de septiembre, que es, bueno, pensar la escena ya a escala continental y ver en qué punto nos encontramos y dónde el metal está vibrando o está pasando por coyunturas radicalmente distintas, desde lo político, desde sus espacios de circulación, desde sus músicos, de su organización interna, de sus líricas, desde lo filmográfico, que es lo que viene trabajando Jito Menéndez hace mucho tiempo, con Matanza, por ejemplo, con lo filmográfico, desde la ficción y desde lo documental, ¿no? Que en el heavy metal llevó a un aire retro nostálgico, una retromanía importante en los últimos años, ¿no? Sí, y dentro de esto, de esta temática, y ¿cómo ves vos o cómo ven ustedes la cuestión, lo nombraste un poco, esta cuestión ideológica, si querés, donde vos sabés que nosotros tenemos dentro del metal una grieta grandísima y cada vez creo que peor, ideológica o de líricas o de pensamientos. ¿Cómo se ve eso? Porque yo creería que hay hasta tres grupos, un grupo más comprometido, un grupo muy comprometido con el otro lado y un grupo que le chupa un huevo. Bueno, vos te animás a hablar de estas cosas que generalmente no, o sea, dentro de los medios especializados o de aquellos que tratamos de ser actores de una cultura metálica, pareciera que siempre hay que celebrar, digamos, a los monstruos que tenemos alrededor, y no es nuestro caso. La sociedad tiene un ostensible giro derecha, no es extraño que el metal argentino, que si bien el metal tiene una tradición histórica y hay unas mini banderas, digamos, que marcan su identidad, que configuran, digamos, su quehacer, uno dice, bueno, el metal argentino está directamente vinculado con la resistencia, con las luchas populares, con los sectores plebeyos, sí, perfecto, todo lo que vos quieras, pero me parece que en la contemporaneidad hay otras corrientes donde ya cambia el carácter de clase, cambia el mensaje también, digamos, en ese sentido. Me parece que hay otra una cuestión etaria que tiene que ver con el clima de época que estamos viviendo, Y hay una cuestión que sigue siendo molesta, pero que es una realidad y que tiene que ver con, mientras siga existiendo el gran referente del metal argentino, por más de que algunos no tengan ganas de admitirlo, mientras esté Ricardo Iorio de fondo, es muy difícil pensar un norte, ¿sí? Es muy complicado pensar un norte. Yo lo veo verdaderamente difícil. Eso no significa, por supuesto, que uno vea manifestaciones en el metal argentino maravillosos, bandas como nosotros las trabajamos allí, como Marillo Culebra, como Los Antiguos, bueno, ahora a partir de lo que pasó con Pato Larralde y de su muerte, digamos, como que para nosotros se nos apaga la última gran luz del metal nacional que no traicionó, ¿no? Claro. Estamos hablando del metal nacional que nos giró a la derecha, en claro. Ese sentido. Vos sabés que a mí con el Pato me ha pasado algo tremendo, porque yo me entero de su fallecimiento estando internado con COVID. Claro, exactamente. O sea, exactamente. Fue el doble golpe, porque aparte con el Pato somos total. Casi contemporáneos, y él le pasa eso, y a mí estoy ahí, y me entero eso, y fue muy duro, ¿viste? Muy duro. Fue un golpe terrible. Claro. Sí. Te quería contar algo, porque yo tengo una idea que estoy investigando, que estoy volcando, que estoy... Lo que pasa es que cuando uno también va haciendo estas cosas, son lentas. Pero yo trazo un paralelo entre lo que fue la globalización, la mundialización, que era ese pensamiento único liberal, con el lo que sería el metal en inglés. El metal, y a ese metal unificador que todo lo pudo... le surgieron, como en la globalización, le surgieron grupos que esto se puede poner dentro de lo que fue o el folk o las distintas cuestiones de hablar en sus idiomas, en los distintos, o el volver a las raíces musicales. Y esto llevó también, al igual que lo que pasó en el mundo, donde hubo un resurgir de grupos que tenían que ver con los pueblos originarios, y el resurgir, también resurgen de las dos variantes, y resurge muy fuerte en algunos países la derecha xenófoba, que también se va a ver en el metal, en Sherpa, en Iorio, en Petro y en distintos personajes, y también lo otro. O sea, es como que veo reflejado esos mismos esos mismas, digamos, reacciones hacia un lado y al otro, a este mundo globalizado, a este metal globalizado, que va a tener distintas variantes, en algunos lados desde el folk, en otros lados desde el idioma o el metal argento mismo, y en otros lados, y también estos pensamientos de derecha y de izquierda, ¿no? Sí, no, coincido con vos. Ese es un fenómeno también latinoamericanista muy fuerte, que tiene que ver con un recrudecimiento de bandas que hacen folk, o de lo que uno puede llegar a llamar folk metal, que es por supuesto algo muy asimétrico. Vos lo has trabajado muy bien respecto del norte, nosotros lo trabajamos respecto del metal patagónico, y es una realidad, digamos, y del metal también bonaerense, que reflejaron en folk metal, en el caso de Raza Trunca, pero es verdad lo que decís. De cualquier modo, yo también lo que me pregunto es... cómo reapropiarse de ciertos nacionalismos que tenían un discurso muy fuerte y que han virado, digamos, o han traicionado en ese sentido. Entonces, quizás a mí lo que me pasa, esto es personal, lo que te cuento, no tiene que ver con impenitentes, pero son discusiones que se han dado internamente, es que de repente me encuentro con que esos discursos de fuerte nacionalismo, que no necesariamente un nacionalismo exacerbado, una motivación nacionalista implica un giro derecha, digamos, no necesariamente va de la mano, porque por algo escuchamos Hermética, digamos, y ahí, digamos, es un, estratégicamente es nacionalista, pero es latinoamericanista, y ahí el carácter de clase es muy muy notorio, y el carácter al mismo tiempo de defensa de las causas de los pueblos originarios también es muy notorio. Pero mientras va pasando el tiempo, obviamente que hay ciertos sectores dentro de los autores que vos mencionaste, los artistas que vos mencionaste, que de alguna manera hacen jugar o desplazan su discurso hacia ese accionar político o hacia esa manera de entender la vida o las formas de vida. Bueno, es una lástima, porque creo que el metal nacional dotó, lo que nosotros llamamos, lo que Gima llama metal nacional, nos dotó de una biblioteca, nos dio las armas para poder salir a la calle, para poder sobrevivir y para estar hoy acá, de pie, digno y fuerte, ¿no? Y no traicionarnos. Muy curiosamente, como vos mencionás, bueno, hay algunos que se vienen traicionando hace tiempo, evidentemente notan coherencia en ese discurso. Yo creo que también las banderas hay que ganárselas, ¿no? En el sentido de que una canción llega un momento que ya no es más de su artista, y si uno... hace poco discutíamos en el Gime interiormente, yo no quiero regalar eso que se ha logrado con Alma Fuerte, con B8, con Hermética, con Malón, con Tres Loco. Me parece que no hay que regalarlo, me parece que tampoco, no todos son lo mismo. Por eso aquellos que creen que hay que hacer un parricidio, no entendieron lo que dijimos nosotros en Parricida, que es la segunda obra de Gima. El parricidio es hacia aquellos que traicionaron, no hacia aquellos que tienen un discurso nacionalista, pero hacia las clases populares, como el caso de Gustavo Zavala, por ejemplo, claro. que para nosotros sigue siendo un referente. Entonces me parece que hay que tener criterio, sí, y no ser infantil. No, Gustavo sigue siendo, digamos, fiel a sí mismo. Totalmente. Y muchas otras bandas que volvieron a tocar, como Jericó, como Letal, digamos, que volvieron a hacer música, que volvieron a editar después de muchísimo tiempo. Me parece que hay que saber discriminar en ese sentido, y tener un buen ojo, digamos, tener un ojo necesario para decir, bueno, necesitamos también de ese metal, porque ese metal es el que ha llegado a las clases populares. Sí. Mientras que otros no han llegado a las clases populares y tienen otra betización. Entonces, viste, ojo con eso, porque nos podemos confundir, y me parece que en este presente hay que estar firme, pero no caer en esos infantilismos de decir, bueno, todo dentro de la misma bolsa, y solucionar el problema, ¿no? No, la idea es agudizar las contradicciones, no cerrarlas. No, seguro. Con Letal tengo en contra las Generales de la Ley, porque es una de las bandas que me vuelve loco. Claro, bueno, a mí, digamos, verlo a Tito de vuelta cantando con todo lo que pasó en ese sentido, y siendo una banda tan gravitante de los 90, para los que vivimos los 90, fue una banda sumamente gravitante, importantísima para entender el traje de la Argentina. Bueno, claro, después viene lo otro, que es esto que vos decías, que es lo idiomático. Yo lo veo quizás ciertamente oportunista en algunas bandas que, por nombrar 4 o 5 veces al General San Martín, creen que están ganando el legado del metal nacional, y hay que escribir bien, ¿viste? Además, sí, además de poner 4 o 5 campos semánticos de patria, bandera y sentir nacional, tenés que poner algo más de vos. Sí. Entonces, bueno, eso es algo discutible, digamos, y es algo que discutimos en el libro, de hecho, ¿no? No, ahora, hay cosas, vos fíjate, estos... Bueno, no voy a decir lo que tengo que decir porque... Dígalo. He visto banderas de... remeras de bandera vecinal, el partido nazi de acá, que remeras negras con una B corta y una B larga arriba, pero claro, esa B larga arriba parecido a un 8 y la B, claro... Si vos lo ves, bueno, lo ves de lejos, dice B8. Claro, sí, pero escúchame, por eso te digo, tiene sentido, hace poco leíamos una nota en Página 12, tiene sentido que un tipo que, porque es la realidad, nos tenemos que meter a esa realidad, un pibe que le milita la boleta a Milei, escuche Hermética, ¿me entendés? Y sí, que Hay una singularidad que tiene que ver con el sentido de reapropiación, no solamente de cómo gira, sino de reapropiarte ese discurso. Las clases populares, o en todo caso el progresismo y cierto progresismo de Reta no está pensando, también porque el metal no llega, ¿no?, a sus sectores. Pero hacer un mea culpa también, porque él mea culpa, y en todo caso una lectura crítica, porque quizás no le interesa, pero ¿por qué no está llegando a esos sectores, digamos, a los sectores populares, a los sectores que salen a la calle? ¿Por qué no llega, digamos, como llegaba en otras épocas? Entonces, lo que vos, la radiografía que vos viste es la radiografía del presente, porque si la sociedad está yendo para ahí, no es extraño que los discursos más radicalizados, aún de la cultura, también vayan para ahí. Si el metal, digamos, tiene en su raigambre, digamos, la posibilidad de girar hacia ese lado. Lógico, digamos. O sea, yo lo veo como... No te estoy diciendo que lo estoy celebrando, al contrario, digamos. Ahora que me parece que haya... es un fenómeno tan contradictorio que haya un montón de chicos y chicas que estén militando para esta escoria libertaria y escuchando Hermética de fondo. Bueno, perdiste una apuesta al pool, como dice Ricardo, ¿no? Es que él perdió su propia apuesta con él mismo. Nosotros no traicionamos. El que milita con esa escoria es él, digamos, no somos nosotros. Sí. Así que bueno. Lo que pasa es que es como que duele un poco esto de lo que termina pasando porque van ganando espacios. Yo recuerdo las agresiones que tuve yo por mi postura sobre el aborto, por ejemplo. Mm-hmm. Y a mí me agredieron muchísimos tipos con la foto de Iorio en los perfiles. Claro, pero, sí, por supuesto. Sí, pero sí, era eso tremendo. Es sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que lo que no se ha podido integrar es, o en todo caso escindir, es la obra del artista. O sea, hasta dónde el artista ha construido su propia monstruosidad y su propio templo, ¿viste? O sea, nosotros estamos en contra de la formulación templaria, doctrinal, religiosa, viste, lo dice Ricardo, palabra santa, recemos, viste, eso totémico, digamos. O sea, nosotros seguimos levantando la bandera de Darío Santillán, que murió con una remera hermética. Sí. Y bueno, para él se habrá hecho asesinar, como lo dijo una semana después. Para nosotros murió dignamente. Entonces, bueno, sigue siendo una... Entendemos que estamos minoría, Yo hoy en día considero que los que pensamos de esta manera, digamos, es decir, que no hemos resignado la lucha popular y que el metal se meta por los huecos de la lucha popular, creo que estamos minoría, pero creo que hay que dar esa batalla hasta los últimos días. Eso sí. Sí. Bueno, Emiliano, ¿algo más que quieras agregar del libro? Primero agradecerte, como siempre, que el aguante gigantesco, ojalá podamos vernos algún día allá, que es nuestra intención, que es poder empezar también a llegar a muchas provincias, con Parricidas lo hemos hecho y estaría bueno con este libro también poder hacerlo, así que tenemos esa duda pendiente. Y para todos los que quieran ver la presentación a través de las redes de GIMA, tanto en Instagram como en Facebook, GIMA Argentino, el día 22 de octubre a las 8 de la noche, vía streaming, estamos haciendo la presentación de Impenitentes por Nuevas Orientaciones en el Metal Argentino. Bien. Volveme a mandar en su momento para entrar, y porque dale. De acá ya me voy a olvidar. No, dale. ¿El viejo está acá? No, por favor, vamos a estar en contacto. Dale. Y bueno, y vamos a estar presentes con este nuevo libro que ya lo vamos a leer. Que ya te va a llegar, claro. Sí. Y bueno, gracias. Y lo anterior, que sí lo hemos compartido con los amigos que hayan querido, que fueron, digamos, las actas del encuentro que hicieron, que fue realmente muy enriquecedor, muy bueno, hubo muy buen debate, y esas actas también las hemos compartido con aquellos que hayan querido leerlas. Sí, por supuesto, están gratuitas en academia.edu o en las redes de GIMA, las van a encontrar también. a disponibilidad de quien quiera bajarlas, porque hay ponencias de compañeros y compañeras de todas partes del país y de Latinoamérica, así que nada, nos sumamos al debate. Bueno, gracias Emiliano, y ahora, bueno, por esas casualidades nos toca un bloque de folk de allá de Europa, pero bueno, es lo que hay. Sí, después voy, lo que pasa es que voy llegando, arranco ahí, después paso al trash y después termino en el dead y en el black, que es lo que más me gusta a mí. Y bueno, uno ya está viejo y caprichoso. Está muy bien, usted se lo merece. Lo vamos a seguir escuchando entonces. Bueno, dale. Abrazo, Guille. Nos vemos. Dale. Vamos con, a ver, el Turizas es una banda, la otra es Korpiklaani y la otra no sé, no importa. Dígalo usted. Una banda alemana que es imposible de mencionar y no lo voy a mencionar yo. Dale, Chechín, vamos. Vamos con el monólogo, ahora vamos a analizar estas cosas que pasan. Y el diputado de Jujuy, José Luis Martiarena, dijo que el Estado debe controlar la economía y no ser rehén de sectores financieros. Propongo la nacionalización de los depósitos bancarios para proteger los ahorros y recuperar el crédito regionalizado para la reactivación económica. Rápidamente, cuando habló de nacionalizar los depósitos, en su propio bloque le dijeron, no, yo le voy a explicar a don Martiarena. A ver, vos no podés nacionalizar los depósitos porque Máximo tiene $2,800,000, según él dijo, en plazo fijo. Está declarado. Más otra plata que tiene, o sea... No, Martiarena, no le podés sacar el negocio a tu jefe. ¿Cómo no? Claro, Máximo dice, no, es que yo no lo conozco. Dice, esto a título personal, estaba borracho el jujeño. No, Martiarena, no se le puede sacar la plata a Máximo. Él tiene $2,800,000, según declara, en depósitos. O sea, ¿le vas a nacionalizar, le vas a sacar la guita Máximo? Bueno, por eso rápidamente desde el frente de todo dijeron, no, a este no lo conocemos, no sabemos qué hace acá. Ni tenemos idea. Bueno, y sigamos con varios temas. Viste, el gobierno anunciará mañana la compra de 20 millones de vacunas Pfizer y otro 20 de millones de Moderna. ¿Y ahora para qué? Si ya... Bueno, ¿qué es? 40. Por eso. Pero bueno, déjelo. Y lamentablemente llegó, sí, más o menos. Llegó un número nuevo de pobreza, el 40.6. Casi muy poquito, 0.3 menos que el segundo semestre del año pasado. Pero vamos a hablar de acá. El vendehumo de aquí, que nos dice que estamos en Disneylandia, bueno, San Juan creció mucho. Creció por arriba de lo que... Creció más de un 1.5 la pobreza acá en San Juan. A nivel nacional bajó 0.3, acá creció. Pero acá nos van a salir a decir seguramente que no, que nosotros, que eso está mal porque el INDEC se equivocó, que San Juan es Disneylandia, pero acá sube. Ya están diciendo que es el más bajo de Cuyo, pero Cuyo en su totalidad aumentó no tanto como San Juan y bueno... Que la dibujen como quieran, pero la pobreza acá... Entonces después no entienden por qué la gente no lo votó a este de acá tampoco. Pero no lo votó porque, más allá de que él nos quiera convencer con el sí San Juan de que esto todo rosa, todo bien, y que está de Disneylandia, la gente sabe que no le alcanza y cada vez más pobres en San Juan. Acá, 1.4% más que la otra vez. Ya va a intentar, ya va a poner plata para bajar, que le modifiquen el, como hizo la otra vez. Acá en San Juan daba muy alto la inflación y todo. ¿Y qué hizo Uñac? Hizo echar al que hacía los datos. Claro, y bajó. En serio, no me mire con esa cara. Y por eso renunció la jefa del INDEC de allá, porque se enojó, porque Buñac le hizo sacar a la gente porque le daba muy alto. Bueno, ahora seguramente va a ser lo mismo. Si no dan los datos, echamos al que los hace. Bueno. Sí. Bueno, está bien. Usted me hace... La libertad de José López, casación dispuso fijar una nueva fianza y planteó que esté justificada. Miren, a ver, José López es el de los bolsos. Por mí, póngale $1,000,000,000, que no salga más. Pero para que salga, que diga quiénes le permitieron llevarse los bolsos. Que diga, y sí, el jefe mío se hacía el boludo, o me daba tanto, que era debido, y la jefa del todo, la asociación ilícita, que era la que ahora es vice. O sea, y ahí le bajamos la ley. Pero previo que diga. Porque después te dicen que no, no pasó. Los negadores seriales. Bueno. ¿Qué? Sí, los negadores seriales que dicen que no. Esto no sé si leerlo ahora o leerlo, pero es que estoy con... Mar del Plata, por segunda vez en una semana, un vehículo se estrelló en los acantilados en el mismo lugar. Es el tercer auto que se desbarranca en solo 45 días. La persona que conducía resultó ilesa y no sufrió heridas de consideración. Yo me acuerdo, son distintos autos, pero yo me acuerdo que hubo una época que el auto mío se quedaba todos los días en la misma casa. Veníamos pasando por un lado... La vieja me miraba como diciendo, no tenía otra cosa que hacer que venir a quedarte acá en la puerta. Pero bueno, y estaban mis amigos que me tenían que ir a buscar, que sabían que era cierto. O sea, siempre me paraba ahí. Vamos con algo detrás. No sé, porque tenía amor por quedarse en la puerta de la casa de la vieja. ¿Por qué? No sé. Pero yo cada vez que pasaba por ahí se rompía. No... También puede ser. Puede ser que era la vieja que me cortaba el... No sé. Pero siempre se rompía el desgraciado. Vamos con un bloquecito trash con Overkill. Exodus. Y Forbidden. Vamos. No sé ni cómo es el orden, pero el orden de los factores no va a tener todo. Hey! We'll be right back. Modelo cristiana de OnlyFans hace tríos sexuales con su esposo y otro impensado participante. La mujer de 45 años hace tríos sexuales con su esposo y otro impensado participante. Deje que llegue. Deje que llegue porque ahí... Y no se ría. La mujer de 45 años sostuvo que estos encuentros son más gratificantes que le pasó en la cama, aunque asegura que entiende a aquellas personas que no creen en esta relación especial. Un refrán dice que el amor todo lo vale, aunque a veces hay personas que no dejan de sorprendernos. Tal es el caso de una mujer estadounidense de 45 años, quien sostuvo que su pareja no siempre es consciente de que el Padre Celestial se une a él en la cama, pero insiste en que puede sentir su presencia incluso si él no aparece en forma física. O sea, el trío es entre ella, el marido y Dios. Sí, no, para hacer trío no nos andamos con chiquitas. Al decir una oración antes de que se pongan manos a la obra, Nita Marie dice que mejoró sus orgasmos y que su vida sexual es ahora la mejor de todas. Cuando invitas a Dios a ser parte del sexo, cambias el acto de algo puramente físico a algo sagrado y espiritual, explicó la oriunda del estado de Colorado. No, ni colorada se pone. No hay nada más satisfactorio que experimentar el amor de Dios por ti mientras complaces a tu pareja. Nita aseguró que Dios le dijo que se desnudara en las redes sociales. No se ríe, que me hace tentar. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Espere que llegue. Tampoco es... Cabe señalar que esta no es la primera vez que la modelo comparte su estrecha conexión con Dios, habiendo aparecido previamente en los titulares por decir que Dios le dijo que siguiera desnudándose, refiriéndose a la carrera de modelo en OnlyFans. Nita explica que si bien puede sonar extraño para los no creyentes, simplemente dice una oración y luego siente al Señor en el espacio a su alrededor. Sí, al Señor, a otro. Dice la modelo que a veces la mejor manera de explicar lo que es experimentar a Dios mientras se tiene sexo es un sentimiento de amor puro y satisfacción. La madre de dos niños que comparte contenido sexy con 1 millón de seguidores en Instagram también afirma que incluir a Dios en sus relaciones sexuales mejora sus orgasmos. No se ría, que me tiento. Bueno, sáqueme de acá, vamos con Arch Enemy de Agonist y... ¿Cuál? Ah, Children of Bodom. A ver, yo tengo que leer la noticia serio. Usted se ríe y me tienta. No se tiene que reír porque yo, si no, no puedo leer. Yo soy periodista serio, tengo que leer esto con seriedad. Bueno, dele. Yeah. Bueno, nos vamos, Checho. Listo. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Acá, hablando pavadas, estuve yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con Gorgoroth, ¿no? Sí, sí, señor. Dale, Checho, nos vamos. Chau.